Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuestra sociedad no nos prepara para el dolor. No preparamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para el sacrificio. Por otra parte, sabemos que la vida está llena de ellos. Este tiempo de pandemia revela, nos pone de cara a dolores, a esfuerzos, a soledades, y muchas veces no tenemos respuesta. El drama está en que, de todas maneras, se trata de convencer al hombre de que la felicidad está justamente en no sufrir. Y entonces se prometen cosas fantásticas y así se buscan vender productos. Aprenda ruso sin esfuerzo en 15 días. Eso no existe. Adelgace comiendo. Y así. Entonces, muchas veces pasa con nuestros jóvenes que no son capaces de valorar el esfuerzo de ponerse a estudiar para conquistar un título, o el esfuerzo de entrenarse para un logro deportivo. ¿Qué es lo que pasa cuando los frutos del esfuerzo ni siquiera se ven? Como pasa en una enfermedad, en un dolor, en la pérdida de un ser querido. No se le encuentra sentido. Y muchas veces viene la depresión, la gran desolación, las evasiones, el preguntar por qué, hasta perder la fe. Y es así entonces que, por ejemplo, surgen respuestas de una aparente compasión, pero respuestas satánicas, como por ejemplo la eutanasia, la muerte dulce, porque esta persona, pobre, tan buena, no merece sufrir así. En las antípodas de estos criterios del mundo, Jesucristo le revela a Santa Gema, por ejemplo, ¿cuántos me habrían abandonado si no los hubiese crucificado? Esto nos desconcierta, pero lo dice el Señor y sobre todo lo dice la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. A ella tenemos que ir para entender mejor el sentido del dolor. La Sagrada Escritura, en primer lugar, nos presenta la historia de Adán y Eva, la historia del pecado original. Esto es fundamental para entender cómo entra el mal en el mundo. Dios no hizo la muerte. Dios no hizo el sufrimiento por el sufrimiento. Sin embargo, esto entró como consecuencia del pecado del hombre. Y esto lo dice el mismo San Pablo en la Carta a los Romanos. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Pero también se revela que las cosas propias del varón y de la mujer iban a estar acompañadas también por el dolor, por el esfuerzo, por el sacrificio. El sudor de la frente iba a acompañar el trabajo del hombre, los dolores del parto acompañarían el dar a luz de la mujer, que es una alegría, que es un gozo, pero ahora está empañado también con lágrimas y todo lo que es la educación de los hijos. Es decir, todo eso fue consecuencia de aquel pecado de Adán. Esto es una verdad de fe que la Iglesia me revela y me hace captar mejor el sentido de la historia, si no hay muchas cosas que no puedo entender. Pero la Escritura también, a medida que pasan los siglos, va presentando nuevas profundizaciones para captar mejor el sentido del dolor. Aparece un libro en el Antiguo Testamento, el libro de Job, donde se plantea el sufrimiento de un hombre bueno, un hombre que es hombre de Dios y que de golpe las cosas le empiezan a ir mal y no sabe por qué. Según el libro, es el mismo Satán el que lo acusa a Job delante de Dios, echando en cara que Job lo sirve a Dios, pero porque le va todo bien. Dios permite la prueba. Primero pierde sus posesiones, pierde a sus hijos. Un dolor enorme, así de un día para otro. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job en ese momento? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Respuesta admirable, un hombre del Antiguo Testamento. Resulta que la prueba no quedó ahí, porque después es la misma salud la que se resquebraja en Job. Una enfermedad agobiante, humillante. Su misma esposa, que era lo único que le quedaba a Job, ahora se vuelve contra él y le reclama: vos seguís bendiciendo a Dios, ¿por qué no lo maldecís y te morís? Otro dolor se suma al pobre Job. Pero ¿cuál fue la respuesta del hombre de fe? ¿Estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estaremos para recibir lo malo? Y dice el texto: a pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Admirable. Juan Pablo II, cuando comenta estas palabras de Job, dice: acá encontramos un aspecto del sufrimiento y del dolor. Vemos que el dolor es prueba, es una prueba. Es una prueba para el inocente, es una prueba para el hombre bueno, ahí se ve la virtud. Es una prueba para el que todos los días dice en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estoy pidiendo a Dios que se haga la voluntad en mi vida, pero parece que estoy diciendo implícitamente que se haga tu voluntad siempre y cuando coincida con la mía. Si en tu voluntad está un dolor, ya no lo quiero. Ese no es un hombre de fe, ese no es un buen hijo de Dios. Desconfía de la voluntad de su padre, desconfía de su papá. Por eso entonces el dolor muchas veces sirve como prueba, como sirvió en Job. Pero también dice San Juan Pablo II, ese dolor aparece también probando a la persona que no está bien. Porque de golpe lo pone de cara a la realidad. Él tal vez pensaba que estaba bien, pero ahora, crucificado en un lecho de enfermo, o dolorido porque quedó pobre, se da cuenta que ha puesto su sentido de la vida en cualquier cosa que no lo pueda hacer feliz. Y es tal vez el momento de la conversión. Justamente, San Agustín decía, recordando sus propios dolores, las cosas que él había pasado en su tiempo, en su larga vida de pecado, él rezaba y le decía así a Dios: te mostrabas misericordiosamente cruel conmigo, colmándome de pesares en mis culpables regalos. Él se daba cuenta, jugaba con esa imagen paradójica: te mostrabas misericordiosamente cruel conmigo, como diciendo: bendito sea Dios, que en ese momento en que yo estaba alejado y estaba haciendo cualquier cosa, las cosas no me iban bien y no hallaba gozo, no hallaba paz. Era misericordia de Dios, como para que se diese cuenta que no tenemos ciudad permanente en esta tierra. De todas maneras, señala San Juan Pablo II, continuando con esa lectura de la Escritura, para encontrar el sentido del dolor, hay una respuesta definitiva al sentido del dolor, pero que viene con Cristo, en el Nuevo Testamento. En los comienzos de la vida pública del Señor, de noche, hablando con Nicodemo, a Nicodemo le revela esto: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Acá está, dice Juan Pablo II, el sentido fundamental y definitivo del dolor, el amor de Dios que envía a su Hijo a la cruz para salvar a los hombres, el amor del Hijo que responde que sí al pedido de su Padre para salvarnos a nosotros, para que tengamos vida eterna. Y esto no solamente un momento, porque a lo largo de toda la vida de Cristo lo va confirmando. cuando anuncia a los apóstoles que él debe subir a Jerusalén y debe padecer, y por ser fiel a la verdad, padecerá en poder de los judíos. San Pedro lo reprende y le dice, no, Señor, lejos de ti tal cosa. Jesús le dice una palabra durísima, apártate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Jesús no está dispuesto a que lo aparten de la voluntad del Padre, que es la cruz. Después también va a decir, el cáliz que me dio mi Padre, ¿acaso no he de beberlo? Y en esa oración que hace en el huerto de Getsemaní, como dice muy bien Juan Pablo II, ahí se ve la verdad del sufrimiento humano de Jesús. Cuando él llega a agonizar, llega a sudar sangre y le suplica a su Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Verdaderamente ha sufrido. Pero se ve sobre todo la verdad de su amor cuando él dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sigue dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Sigue dispuesto a dar su vida para salvarme a mí, para salvar a los pecadores. Se prueba entonces la verdad del dolor de Jesús y la verdad de su amor. Y esto es lo que agrada al Padre. Santo Tomás de Aquino se pregunta, pero es que el Padre se goza en ver sufrir a su Hijo por el sufrimiento mismo. No, el Padre se goza en ver el amor que Cristo pone en ese sufrimiento. Lo que salva es el amor. Es el amor que Cristo pone predicando la verdad, aunque le cueste la vida, aunque vaya a la cruz, perdonando a aquellos que lo están matando. Ese amor es el que redime, es el que agrada tanto al Padre. Por eso San Pablo se emociona despertando la fe en este misterio de la pasión de Cristo. Y dice, yo también estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y dice más adelante, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Da tanta alegría el sentirme amado. Y no en general, así, el amor a la humanidad. No, Cristo tiene ese amor a la humanidad, pero Cristo tiene un amor concreto por mí. Es lo que lo emociona a San Pablo. Me amó y se entregó por mí. Derramó su sangre por mí. Despertemos entonces esa fe en este amor y entendamos, aunque nos cueste, ese sentido profundísimo del dolor y de un dolor inaudito como el de Cristo en la cruz, que lo lleva a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así me amó el Señor, así me redimió el Señor. Pero también San Pablo descubre algo más. Él también está llamado, y ustedes y yo igualmente, a participar de esa pasión. Todo hombre tiene que sufrir en esta historia. Sin embargo, el hombre que empieza a despertar su fe y a sentirse amado por Dios se da cuenta que puede ofrecer su cruz cotidiana, su pequeño dolor, y unirlo a la pasión de Cristo. Por eso San Pablo siente como una gran alegría cuando descubre esto. Él dice, ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros. Y explica, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Él se da cuenta que él también tiene que predicar, tiene que hacer el bien, y esto le puede costar mucho, como le costó finalmente la vida, pero está uniendo su pequeña pasión a la pasión de Cristo. Entonces, esto ya sí es el sentido más perfecto del dolor cristiano. Y esto termina transfigurando el dolor de un enfermo, el dolor de la soledad de una madre, el dolor de la pobreza. Sí, me arrancan lágrimas, pero si lo uno a Jesucristo, sé que puede estar haciendo tanto bien a mi alma y yo puedo estar haciendo tanto bien para salvar a otros, completando lo que falta a la pasión de Cristo. Despertemos esa fe en ese amor del crucificado por mí. Despertemos esa fe en todo lo que nosotros podemos hacer simplemente aceptando día a día la voluntad de Dios y sobre todo cuando se presenta dolorosa. Que la Virgen de los Dolores nos conceda a todos esta gracia.